El otoño, una de las estaciones promedio en temperatura. Juan Loaiza presenta a los auténticos y originales. ¡Fuérzate! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido? Antolín Castillo, avanza hermano, avanza. ¡Baila, baila! Eso es. Pedazo de luna. Uno de los buenos logros musicales. ¡Oría! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido? Mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé en dónde irás ni con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te está buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Recuerdos en esta bella ciudad, bonito Puerto Peruano. Hilo, mañana en Arequipa, con grandes novedades y primicia. ¡Eso arriba! Nuestros hermanos de Puno, un saludo para la gente del